acaba de consumir Day Tripper, un programa elaborado con pensamientos propios y reflexiones personales sin intervención de factores transgénicos externos. Day Tripper, consumir preferentemente de lunes a viernes de 13 a 16 horas. No exponer al sol, no arrojar los ojos ni dejar al alcance de los niños. Day Tripper, un producto de Rock and Pop. Rock and Pop News. Saber es poder. El gobierno bonaerense estableció hoy la situación de desastre agropecuario para 10 nuevos distritos y prorrogó esa excepcionalidad para el resto de las localidades afectadas por las lluvias intensas registradas durante la semana pasada. Los estatales de Córdoba vuelven a marchar contra De la Sota tras el fin de la tregua. Los gremios que agrupan a los empleados públicos se movilizarán contra la reforma jubilatoria realizada por el gobernador. Ya venció el plazo de 10 días sin medida de fuerza que habían acordado. 6 escuelas secundarias de la ciudad fueron tomadas por sus alumnos en rechazo a una reforma del plan de estudios de las escuelas técnicas impulsado por el gobierno porteño. Los alumnos se oponen a la reducción de horas en materias de laboratorio y taller y al quite del turno noche. Llegaste a una encrucijada. Llevaste tu guitarra, pero no hizo falta que subiera el diablo. Nosotros ya estábamos ahí. Una sola radio alcanza todo el país. Rock.net. La red nacional del rock. Sexy. Archivos de un pasado reciente. Vamos a hablar de redes sociales con Darío Stanschreiber. Me gusta. La pregunta sobre si Facebook mató la amistad en realidad es una de las tantas preguntas que uno puede hacer cuando relaciona, digamos, los desarrollos de la tecnología y el impacto de la tecnología en la vida cotidiana con antiguos valores. No es casual que Facebook utilice para los contactos la categoría de amigo. Que tengo 5.000 amigos. ¿Aceptás solicitud de amistad? Tengo 3.000 amigos. Es mentira, ¿no? Que es mentira, pero que sea mentira no significa que sea verdad. Me gusta. Es otra manera de entender la amistad. Me gusta. El pitulín. Alessi, decís, me gusta. No, te recabió, pedazo de puta. Gente sexy, esto ya pasó. Comienza el Faro Ranking del día de hoy dedicado al miembro de canciones que hablan del amigo en Gente Sexy. Si te tienes pelado, con esta manguera yo te mojo. Chiquita. Your opinion. No, que es más chiquita que de costumbre. No miramos televisión. Nunca viajamos en avión. No tomamos drogas de alcohol. No vemos el rock and roll. No necesitamos amor. Nadie nos rompió el corazón. Lo mismo me pasó el año pasado, me pongo nervioso, me pongo nervioso, te juro me pongo nervioso. Ay, chicos, por favor. Es tremendo, ¿eh? Te suben las, los, perdón, bueno. Sí, ¿qué tal? Perdón, no, no, no, no, no, no, perdón, se lo tuve re mal. ¿Sabes por qué? Sí. Campeón, ¿estás ahí? No, no me digas. Oh. ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Hola, Sergio! ¿Cómo estás? Hola, muchachos, muy buenas tardes, ¿cómo le va, chicos? ¿Bien? Bien, bueno, ya se dieron cuenta, ¿no? Es Maravilla Martínez. Genio, genio, así, genio. Me gusta abrir el programa de esta manera, me gusta abrir el programa de esta manera. Ayer Maravilla fue bombardeado por sí. todos los medios y me imagino que esto va a pasar a lo largo de un par de meses. ¿Ha sido así, Sergio? Sí, la verdad que es increíble, o sea, no les puedo explicar, imagínense lo que es a veces atender una llamada, sí. dar una entrevista en 5 minutos, y en esos 5 minutos cuando uno cuelga darse cuenta que tiene unas 30 o 40 llamadas perdidas, y así todo el tiempo. Increíble, la verdad que espectacular. Igual cuando decís todo el tiempo, campeón, realmente es verdad. Después de la pelea has contestado mails, digo, porque el Tucu, cuando yo vi la pelea con el Tucu, y cuando terminó la pelea estábamos completamente cebados, él te manda el mail felicitándote y me dice que un par de horas después estaba la respuesta. Claro, bueno, pues me intenté contestar a todos los que pude, ¿no? Más que nada, qué sé yo, hay que ser, trato de ser agradecido y todo eso, ¿no? La verdad que ustedes fenomenal conmigo, siempre intentaron, siempre contactamos y charlamos de puta madre, ¿no? Perdón, charlamos bien, ¿no? Sí, se permite todo, campeón. Claro, bueno, eso es lo que le decía, ¿no? Y digo, joder, digo, ¿cómo no le iba a contestar a los muchachos? Claro, por supuesto, ¿no? Llegó la noche, fui a descansar y como no dormía ni nada, eso, después del combate, digo, bueno, voy a empezar a contestar mail y le contesté a ustedes, ¿sabes? Campeón, eso habla muy bien de vos, habla muy bien de tu humildad, y te quiero hacer una pregunta que es medio pavota, pero ¿ese mail lo contestaste con una sola mano? Claro. Sí, porque lo contesté desde el teléfono, tengo el correo, ¿sabes? Sí. No me pregunto dónde estaba la otra mano tampoco. No, bueno, uno imagina que estaba descansando después de haberle pegado tanto al otro, ¿no? De haberle pegado tanto a Chávez. Sí, tenía la mano con hielo, la mano izquierda un poco lastimada, y entonces un poco, bastante lastimada, entonces, bueno, pues ahí estaba descansando, reposando y eso, ¿no? Que me hacía falta, la verdad. Sergio, vamos a las preguntas que tienen más que ver con el boxeo, y muchos vimos la pelea como una construcción épica, ¿no? Como esta cosa, esta cuestión artística que tiene tu boxeo, ¿no? Que es ir demoliéndolo de a poco al rival, y nos preguntábamos qué era lo ideal de hacer en el último round, teniendo en cuenta que por puntos estaba ganada, y si había que especular o no. Y vos fuiste por él, y cuando le pones la cara y él te pone una piña, yo lo que pensaba es, bueno, acá me parece que le ganó la calle al campeón, o sea, a vos, ¿no? A este nuevo campeón, digo, te ganó como la calle, como la parte más de lo quiero matar, ¿no? Como que ahí hubo algo más allá de lo deportivo, de lo profesional, acá voy por todo. La verdad que también cuando yo veía cómo iban los asaltos, cómo iba transcurriendo el combate, ¿no? Que iba quedándome con todo, o sea, casi todos los asaltos, casi todos los puntos. Le estaba ganando por de principio a fin, creo que habrá sido el octavo, creo que me lo dieron en contra, pero después lo demás lo tenía de bolsillo, ¿no? Pero hay algo que tengo yo que no sé si será así de calle o de qué, pero que en cuanto recibí la mano y en cuanto hubo un golpe que me dejó aturdido, sí, lo primero que pensé fue, este pibe a mí no me va a llevar por delante, ¿sabes? Este más que me hizo el estilo después, digo, este no me va a llevar por delante. Me levanté y dije, tengo dos opciones, porque uno siempre tiene dos opciones, ¿no? Muy rara vez tenemos más opciones. Pero ¿qué te gritaba desde el rincón, Sergio? No, el rincón era seguir peleando de la misma forma. ¿Sabes? Lo que pasa es que, claro, después de la caída se te cambian todos los planes. Y yo tenía dos posibilidades. Sí. Una era sobrevivir al combate, caminar, moverme. Yo sabía que si me movía, Chávez no me llegaba, no me alcanzaba, porque podía estar, yo puedo estar caminando un año entero y arriba al ring, y si yo quiero, Chávez no llegaba a tocarme. Pero eso es como ser un sobreviviente, ¿no? Claro. Y yo no quiero ser un sobreviviente, yo quiero terminar peleando, ¿sabes? Espectacular, no puedo más. Quizás es un poco inconsciente, un poquito kamikaze, digo, pero a mí no me va a llevar un título, no me va a llevar, a mí no. Claro. A veces, menos cuando yo estoy por ganar el título mundial. Yo no voy a ganar el título mundial terminando la pelea. Abrazado. No, yo lo siento, pero voy a poner lo que tengo que poner, y claro, dije, sé que no me va a llevar tampoco por delante, porque yo tuve la lucidez en algún momento de poder esquivar algunas manos, sí, manos duras que venían, y las esquivé, y incluso que contragolpeé un par de golpes más, vale que tenía los dolores eso que tenía en la mano, sí, con la rodilla que me dolía, que pasa nada, tengo la otra mano y tengo la otra pierna, ¿sabes? Para seguir peleando. Ahí, en el momento que caes, vos mirás al rincón y haces una seña y decís algo. ¿Cómo puede pasar, ¿qué, viste? ¿Qué estabas diciendo en ese momento? ¿O qué, cuál era la seña? ¿Seña de no, está tranca, que está todo bien? ¿O uy, uy, uy? No. Está todo bien, tranquilo que estoy bien. O sea, estaba. estaba lúcido, es decir, sí, el cuerpo no tenía estabilidad, no me sentía fuerte físicamente, las piernas no me daban porque estaba knockout, ¿no? Claro. Pero la mente mía estaba lúcida, es decir, yo lo veía a Chávez y no lo veía en cámara lenta como se ve cuando uno está, como cuando uno está completamente dormido, ¿no? Igual él estaba en cámara lenta, ¿eh? Él estuvo en cámara lenta, creo que todo el contado. Sí, sí, sí, claramente, claramente. Sergio, ¿vos sos consciente de lo que se ha generado en la Argentina con tu figura boxística? Yo tengo 34 años, la verdad que no recuerdo un furor tan grande por un boxeador. Recuerdo etapas en las cuales, no sé, en su momento Koshi, en algún momento Julio César Vázquez, pero lo que está pasando con vos ahora, este nivel de popularidad, no se daba, no, yo no lo recuerdo realmente, supongo que desde Monzón que no sucede algo así. ¿Sos consciente de lo que está sucediendo? La verdad, sinceramente no es que no tengo idea, sí que tengo idea más o menos como, digamos, lo resonante que fue el combate mío, lo que suena mi nombre, lo que no solo el público de deporte o no solo el público de boxeo ya sabe quién soy y está al tanto de lo que estoy haciendo, de lo que pase, de lo que deja de pasar en mi vida, ¿no? Pero claro, como estoy en Argentina, como no veo, la verdad que no llegué a ver ninguna imagen, digamos, ¿no? Yo solo vi lo que se vivió en el estadio, que fue increíble, pero no llega a tomar total y plena conciencia de lo que pasa realmente. Quizá cuando vaya dentro de un mes para allá, sí, voy a darme cuenta, ¿no? Bien, cuando decís para allá decís que vas a venir al programa, ¿no? Claro. Supuesto, cuando vaya a su radio. Sí, me emociono completamente. Sergio, había una cuestión que tenía que ver, que digo, el que no conoce tu trayectoria, el que no conoce la de Chávez, ve un hombre de 37 contra un hombre de 26 y dice, bueno, el de 26 puede tener ventaja. Había una cosa, una cuestión en la contextura física, en la composición, en los músculos, en el baile dentro del cuadrilátero, que realmente daba la sensación que el más joven eras vos. Yo lo que te quiero preguntar es si vos empezás a pensar en tu edad, porque vos nos has dicho en alguna nota que te hicimos que este es tu mejor momento y es algo que está clarísimo, eso y se nota, pero ¿lo pensás? Decís, bueno, quiero agarrarlo a Mayweather en algún momento porque nos vamos creciendo los dos, quiero cerrar un ciclo en algún momento, ¿empezás a pensar en eso? Ay, ay, ay, qué pregunta, muchacho. Aunque más o menos sí, digo, yo soy muy consciente, ¿no?, de la edad que tengo, pero también soy consciente de la edad deportiva, es decir, tengo que poner en una balanza, ¿no? Sí. Yo digo, a ver, es decir, uno ve Mayweather boxear desde que tiene 8 años, él ya tiene 35, y si viene sí, una máquina, es un superatleta, pero la verdad, es un superatleta. Boxea desde los 8 años, no sé, Pacquiao, por ejemplo, no es Pacquiao, boxea desde que tiene 6 o 7 años, y las peleas de que hacen en Tailandia son salvajes, ¿sabes? Sí. ¿Qué sé yo? Está lleno, plagado de boxeadores que están entre los mejores en lo más arriba del ranking y boxean desde hace más de 20 y pico de años, ¿sabes? Claro. Yo tengo 3 o 14 años de profesional. Empecé a boxear a los 20, empecé casi cumpliendo 23, empecé profesional, hace 14 años tengo de profesionalismo. Entonces soy deportivamente joven. Claro. Viendo el estilo que tengo también el estilo que tengo, no soy de recibir muchos golpes, eso hace que la carrera sea más liviana, claro, que la salud sea, claro, que la salud sea un poquito más, bueno, pues sea un poquito mejor, ¿no? Digamos, tengo gozo de mejor salud y las neuronas, quieras o no, las neuronas se mantienen, incluso trabajo para que se multipliquen, ¿sabes? Claro. Entonces, lo que tengo que cuidar más todavía es la máquina, digamos, ¿no? Porque tengo una rodilla operada, me tengo que operar en estos días. Tengo roto el menisco de la rodilla izquierda, tengo los dos codos lesionados. Hace la pelea de octubre pasado me rompí el codo, me lastimé feo. En esta la mano izquierda también. Sí. Es decir, la mente funciona y el cuerpo se va esperando. Seguro. Y eso quieras o no, pues te hace meditar, o por lo menos a mí me hace meditar un poquito. Yo soy de pensar bastante las cosas, o bastante, no sé, bastante, pero lo justo por lo menos, ¿no? Sí. Entonces me hace meditar como para decir, a ver, ¿hasta dónde y hasta cuándo, no? Claro. Y claro. Yo digo, me quedan muy poquitos sueños por conseguir, muy poquitos. No es para refregar, muchachos, ¿sabes? Pero tengo 9 cinturones mundiales, 9 cinturones mundiales. Y digo, la pucha, es un numerito. No, aparte hay una cuestión con la paciencia, ¿no, Sergio? Hay una cuestión con la paciencia que claramente eso es algo que no todo el mundo domina y vos claramente lo has dominado, digo, por tu historia personal, por tu manera de boxear, por tu manera de demoler a los rivales, digo, hay una cosa de no ser ansioso, de saber cuándo hay que dar ese golpe. Claro, claro, se trata de, y no solo, sino lo que son las iniciaciones y todo eso, también hay que tener esa paciencia, y la tengo, pero vamos, me sobra, pero por todos lados, ¿sabes? Esa paciencia. Pero claro, además de paciencia, tengo conciencia, y soy consciente claro. De que el tiempo pasa, y que no me queda mucho tampoco, la verdad, estoy muchísimo más cerca de dejar de boxear que de comienzo. Claro. Y vamos a ver, qué sé yo, queda poco, quedan unos cuantos combates más. Pero queda. Quiero decirle porque cualquier cosa que diga ahora, claro, madre, sí. me puede decir una de tortas, ¿sabes? Me puede decir una de todos lados, ¿sabes? Entonces tengo que tener muchísimo cuidado con lo que digo. Seguro. Y por ahí, no, me quedan 10 combates. Y sale en primera plana, Martínez va a hacer 10 combates. Claro, y se retira. Y digo uno, pues, me prende el fuego. Campeón, en algún momento vos dijiste que... Que cuando terminabas las peleas te pasaba algo muy particular, que era lo siguiente. No, te ibas. Lo importante para mí es eso, ¿no? Por lo que me mantiene vigente a la hora de entrenar. Sí. La motivación, yo me manejo en base a motivaciones y diariamente en esta pelea estuve a tope, siempre, a full. ¿Sabes? Claro. Y ahora, a partir de ahora, pues no sé, ya cada día van quedando menos cosas por conseguir, menos sueños. Sí. Tengo algunos fuertes, lo que tengo es lo más difícil, es ser el mejor. Seguro. Sí que está difícil, de verdad. Y después está lo de hacer un combate grande en Argentina, que también es otro sueño. Ahora salió como que yo dije que quiero pelear sí o sí en River, que voy a pelear. Nah. Que quiero, claro que quiero, pero bueno, eso es todo tan difícil, ¿sabes? Vamos a ver qué es lo que sale de todo esto, ¿no? Todavía no quiero decir ni que sí ni que no, simplemente que me gustaría, ¿sabes? Seguro. En algún momento vos dijiste que cuando terminabas las peleas te pasaba algo muy particular, que era lo siguiente. Te entrabas a duchar y empezabas a llorar como 40 minutos. Y ahí descargabas algo, no sabemos qué, si tensión, si alegría, si... ¿Te pasó lo mismo en la pelea con Chávez? Sí, igualmente en el vestuario, como me quebré un poquito, arriba de arriba, otro poquito, pero tampoco quería aflojar en esta pelea, ¿sabes? Sí. Porque en esto no solo le gané a Chávez, le gané, como dije en algunas entrevistas, yo sí que le gano a Chávez y le gano a una gran parte del sistema, de un sistema que se está manejando en el boxeo y que totalmente. Está manejando mal, ¿sabes? No le gano solo al chico, no le gano solo al boxeador. Hay mucho alrededor a lo que le estoy ganando, a lo que estoy ganando esta pulseada, que es muy dura, muy difícil, y eso es lo que a veces digo, joder, la puta madre, que jodidos que son, ¿no? O sea, tantos palos que tienen en la rueda. Pero tampoco quería aflojar delante de todo eso, pero sí, llega un momento en que fui para un ratito a la ducha, ¿no? Tanto tiempo, si no fueron 10 minutos, y dije, bueno, bien, vamos a relajarnos, y cuando me relajo, pues sí que pongo a llorar ahí como una madreña, ¿no? Sergio, ¿ya te clavaste alguna comedia, algún programa de tele de estos que te gustan a vos, algún stand-up en estos días de relajo ya? ¿O ya estás concentrado en la operación y tenés la cabeza en eso? No, siempre intento mirar bastante de lo que puede haber de stand-up, porque todo para mí es aprendizaje, ¿no? Me gusta mucho, hace poco escribí algo nuevo que no puede ser para televisión, es como un poco duro para televisión. tengo un amigo, bueno, sí, es un amigo también, es el profe que tengo para stand-up, y lo leyó, le pareció bastante bueno. Y bueno, pues tendré que practicarlo, ensayarlo más y seguir viendo, ¿no? Viendo un poco. Ayer me hice una entrevista a un chico que se llama Sebastián Warray. Sí, claro. Yo lo veo mucho por YouTube. Claro, yo lo veo mucho por YouTube y lo veo por su poder, ¿no? Sí. La verdad es que se lo dije, digo, macho, digo, a mí durante la concentración, la preparación y todo eso, pues me acompañan mucho, ¿sabes? Los monólogos de stand-up me acompañan muchísimo porque en los descansos, cuando voy a dormir, antes de dormir, cuando me levanto y todo eso, siempre me pongo y eso. Y por lo menos para estar ejercitando la mente, ¿no? Campeón, Pablo te saluda. Felicitaciones, ¿cómo andás? ¿Bien? Pablo. ¿Viste la pelea ya y te pudiste una vez de verla ya vos como espectador, ponerte en el lado de analista y ver cuáles son los dos o tres puntos que te parece que fueron claves de vos como boxeador para ganarla? Sinceramente no pude ver la pelea todavía. No la pude ver. Y un highlight, lo que son como los mejores momentos, pero lo vi de casualidad, sí. Un poquito. siete, pero nada, que dura 4 minutos, creo. Creo que lo que puedo analizar igualmente fue que el combate no lo gané arriba del ring, el combate lo gané por el entrenamiento que tuve, las 8 semanas que tuve, y es eso lo que me da el triunfo a mí, ¿no? O sea, Chávez, por lo que se vio, por lo que se dijo, lo que se comenta, esto es un mundo muy chico, ¿sabes? Y los comentarios te llegan muy pronto. Chávez no trabajó como debería trabajar, estaba fuerte, ya después os de récord le contaré más o menos algunas otras cosas que no se pueden decir al aire. y bueno, pues cada uno apuesta por lo suyo, ¿no? Yo apuesto por el trabajo, creo que ahí estuvo la clave, los desplazamientos, la velocidad, el estilo de boxeo mío, más que nunca el propio estilo que tengo yo es el que me dio el triunfo, creo que es eso, ¿sabes? Y después otro de los detalles, le hice muchísimo daño a Chávez también, le fue con un par de fracturas en la cara, no sé cuántas, pero más de una se fue. Y los pómulos un toque de jodido los tenía. No, claro, tener la cara fracturada, y yo prefiero tener la mano fracturada. Claro, lógicamente. Sí, habla mejor, sí. O sea, te pegó muchos carazos en tu mano, ¿no? Y una puntería barba, ¿sabes? Sergio, la última pregunta, agradeciéndote tu tiempo, la verdad, tu generosidad desde siempre, ¿no? Desde aquella primera nota que te hicimos, que te quedaste muchísimo tiempo y que nosotros la recordamos realmente como uno de los puntos más altos en la breve historia que tiene este programa. Sergio, ¿qué estás haciendo ahora en este momento? ¿Dónde estás ahora? Ahora estoy repartido por el mundo, estoy en el planeta Tierra, no les puedo decir dónde estoy en el planeta Tierra. Okay. Grande. Muy tranquilo, relajándome muy bien, la verdad que muy tranquilo, creo que me lo merecía. Espectacular, campeón, felicitaciones nuevamente, gracias por lo que nos hiciste vivir este sábado a la noche, la verdad que lo disfrutamos, gritamos, nos emocionamos y te deseamos lo mejor siempre, loco, en serio. Qué grande, chicos, bueno, la verdad, disculpen, la vez pasada yo intenté, muchachos, les aseguro que intenté hice lo imposible por haber ido a su programa y después con esto de ir al programa este bailando y eso se me complicó la vida, la verdad. No pasa nada. Bueno, pero te ayudó con las piernas, vale la pena. Sí, es verdad, la próxima vez que vaya a Argentina voy a su programa y vamos a charlar, que la verdad que lo pasé fenomenal ahí con ustedes, son dos caras, ¿vale, muchachos? Gracias, Sergio, un abrazo enorme. Un abrazo enorme y abrazo para todos los argentinos también, dedicarles este triunfo para todos también, para ustedes y para todos los demás. Muchas gracias, chicos. Gracias. Sergio Maravilla Martínez. Viste, cuando haces una telefónica, estás diciendo todo el tiempo, estábamos hablando con... Bueno, no, acá era demasiado obvio que era el campeón. Estoy muy cebado. Abramos el programa con un tema que nos ponga bien arriba. Comenzamos Gente Sexy el día de hoy, señoras y señores. Tenemos de todo. Gran entrevista, grandes columnas, un gran juego y maravillosa música. Haremos con Blair Song Chu.

las tres mejores guitarras del mundo llegan a la Argentina. G3. Claro, te trae a Joe Satriani, John Petrucci y Steve Moore. Presentando el G3 Tour South America. 14 y 16 de octubre, Estadio Luna Park. Únicas fechas. Entradas en venta en ticketportal.com.ar o al 53530606. 15% de descuento para clientes BBVA francés. Invita Unicenter. 15% de descuento para clientes Claro Club. G3 en Argentina. Ver bases y condiciones en BBVA francés.com.ar y Claro.com.ar. La máquina de rock arranca de nuevo. Fin del espacio publicitario. Utopians interpreta a Gente Sexy. 16 y 32, 13 grados 2 en la ciudad de Buenos Aires. Gracias a todos los que nos han dejado mensajes referentes a la nota que hicimos recién con Maravilla Martínez. Obviamente los mensajes son por él, claramente. Claro. Y es maravilloso que suceda. Es un tipo muy generoso y él lo dijo, ayer nos estuvo llamando él, eso es grosso. Te llama él te arregla una nota y te llama él. Sí, zarpado. Es increíble. A mí me gusta pensar que estaba en yoguineta con una musculosa llena de papas fritas que venía de estar en el... Me gusta, ¿no? Como que... Tranca. Sí. De clavarse unas fritas a caballo, ¿no? Un día. Que tiene un permitido cada 6 años. Claro. ¿No? Porque Maravilla se levanta a 4:30 a.m. a correr, cosa que nosotros jamás podemos... Estás en el palacio de la papa frita. Exactamente. ¿No? Descontrolado, comiendo papa soufflé. Quiero invitarlos a que llamen hoy, porque hoy vamos a jugar al Decime 1, un juego que estamos... reeditando, es un juego antiguo que teníamos nosotros y lo hemos traído nuevamente, pues está buenísimo. Decime uno, tenemos un montón de entradas para fiestas, entradas para la fiesta del bombardeo del demo, discos, DVDs, libros, un montón de premios que te podés ganar contestando unas simples preguntas. Muy simple, muy sencilla. 4535-7625. 4535-7625. Llamá y anotate que vamos a jugar en un ratito. Tenemos la columna de Pablo Manzotti, que tiene que ver con series y cultura popular. Hoy vamos a hablar un poquito de jazz y vas a aprender un par de cosas que tienen que ver con el jazz y el rock mezclados. Pablo Manzotti es un tipo que sabe muchísimo de jazz, muchísimo realmente, tanto como de cine y de series, y me parece que está buenísimo aprovecharlo también en ese aspecto. Pero además vivió la prohibición del alcohol en Estados Unidos, ¿no? totalmente. Sí. Bueno, él vio cómo de alguna manera la música africana llegaba a América. Se iba transformando e inventó el jazz. Llegamos a ese momento y le puso el nombre. Y como estábamos pasando por alto el momento donde todos nos reímos de Manzotti, me pareció un desperdicio, ¿no? Sí, y como también tenemos a Calori, que es un tipo que si te da información te la da de posta, hay que aprovecharlo, ¿no? Otra vez el encuentro entre Susana Jiménez y el Corcho Rodríguez, ¿sí? Aparentemente Susana fue a ver a Maravilla, quien, bueno, afortunadamente salió campeón y salió ileso, ¿no? Y quizás dijo, no, la situación de Susana, ¿no? Y se cruzó en el lobby de un hotel con su expareja, Corcho Rodríguez. Corcho. Entérate en esta nota qué pasó, dice Primicia. Y lees toda la nota y al final dice, se saludaron amablemente. Bueno, la puta. No pasó nada. Es tremendo eso, ¿viste? Sí. Bueno, igual está bien, qué sé yo, sí, digo, periodo enganchás. Está bien, pero es como... ¿Pero qué pensabas vos? ¿Que iban a estar ahí mirando en el pasillo? No, que le lo pegó una cachetada. Claro, él le dijo no sé qué, no sé, no pasó nada, chicos, saludaron amablemente. Tinelli le dice chau a la dupla más criticada de la tarde del 13. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Qué pasó? Parece que se despide para siempre. ¿Quién? El programa de la tarde. ¡No! ¿Qué? Nada, imposible. Se despide para siempre en el año 2013. No puede ser. El programa de Denis Dumas y... José Ay, por Dios. Bueno, una pérdida enorme. No puede ser. Para la cultura. Primero fue Los Siete Locos y ahora esto. Sí, stop al choreo, ¿eh? ¿No? Sí. Todos le dicen no a los musicales de Ricardo Ford. No contento con la carta documento de Disney. Ah, le mandó una carta a Disney. Sí, ahora le mandó una carta a Andrew Lloyd Webber también. ¿En serio? Bueno, digo, si el tipo colecciona autógrafos, qué mejor, ¿no? Está muy bien. Es muy interesante porque él lo plantea como: yo les estoy trayendo a estos pobres gente que nunca fue a Broadway los shows de Broadway, hechos como el orto. sí. Y sin pagar derecho, ¿no? Es maravilloso. Claro. Y Capusotto hizo un sketch de eso, mirá vos. Claro, con ese mismo crit, ¿sí? ¿En serio? Claro, en realidad es Beatles, la historia de los Beatles hecha como el orto. Fue uno de los sketches ayer. Ah, bueno, esto es. Sí, sí, es una suerte de la salada de, claro. del musical. Es el outlet, ¿no? Del musical, ¿no? Sí. Pero digo, seriamente, ¿cómo podías entrar en tu cabeza que no tenías que pagar derecho? Pero aparte lo genial es que él decía, copié el disfraz, pieza a pieza. O sea, claro. Él lo estaba contando. Así como no le entra en la cabeza cualquier otra cosa. ¿Ya hizo como... Cats? No, todavía. No, Cats, no. El elenco lo sí, tiene, digo, está todo dado, ¿no? Está todo dado para hacerlo, pero el punto es... Hay algo maravilloso, ¿no? Podés como decir, la verdad, quiero acercar el cine pochoclero a la gente, compré este DVD de Avatar en la calle, lo voy a pasar en mi programa de televisión. No, no se puede hacer. No se hace eso. ¿Qué me hace acordar de esa película Be Kind Rewind, que los dos chabones claro. hacen sus sí, propias sí, películas sí, sí, bien sí, falopa para ponerlas de videoclub? Sí, bien, bueno, algo eso. Así fue lo que pasó en la carrera de Ricardo Ford. Ricardo no. Leandro Ruth dice, están vinculando a Jessica sí. con algo que no tiene nada que ver. Ah, por lo de las 25 lucas. 5 lucas, rúcula, con la Lugo, pasión, el avión de la Fuerza Aérea Paraguaya, sí. un quilombo, todo mamita. Lo que pasó. ¿Sí? Insisto que es mucho. Gran ave, ¿no? Sí, sí, sí, la categoría sí. ave. Sí. Sí. Igual es raro decir todo esto cuando las paseas a las chicas estuvieron en lo de Maravilla también, con un vestiditos muy corto, sí. se pasearon por ahí, se sacaron fotos. ¿Qué hacían? No ¿qué sabemos. Hacen? Lo peor es que lo mismo. ¿Sabes por qué pagaron 25 mil dólares? Pues pensaron que venían tres. Pues cuando llegó, Lugo dijo, ¿pero cómo? ¿Y no está Jessica y Wanda y Judith? ¿Dónde están? ¿No? Claro. Porque, sí, ¿no? Las tres juntas. Sí. Jessica, Wanda, los voy a hacer pelota, dijo por su parte. Jessica Sirio, Mira vos, che. Me voy a hacer pelota, tengo la persona que lo dijo como el... ¿Qué? Tanto la persona que lo dijo como al diario, los voy a demandar, Así que no voy a parar hasta el final, eso pasa, bueno, pasa con Lugo también. Sí, sí. No puedo... Es una costumbre. Bueno, ya. Sí. Era fácil, ¿no? Se ve que era completo. La histórica pelea de Crónica TV se trasladó a tribunales. ¿Eh? La de Torri contra Mandia. Torri Mandia, empezó el juicio. Torri Mandia, el juicio. El juicio. Ahora. Espectacular, ¿no? Es espectacular porque lo más interesante, ¿sí? Es que dice, había mucha tensión en el juicio, sí. dijo el mago sin dientes. Tiene una falta de seriedad general, sí. que me parece maravilloso, ¿no? Por su parte, Mandia expresó, estamos terminando con el tema penal de esta causa, después viene lo civil por cifras millonarias. Me muero acá. ¿Quién tiene millonaria cifra? Nadie. Yo no sé cómo hay que analizar esto, ¿no? Pero digo... Vamos a analizarlo de la manera más pendenciera que se pueda. Y es, sí. Mandia y el hijo agitaron al aire y te cabió, maestro. O sea, ¿qué quiere que haga? Entró el barrio como loco. Fue violento. Sí, fue violento. Fue violento. Fue violento. Sí. Espectacular. La entrada del hijo de Torri también es un gran momento, con sus gafas de sol que se acomoda y entra a patear. El hijo de Torri cuando entra a darle con todo es maravilloso. Maravilloso. Sí. Maravilloso. ¿Cómo es la frase que dice el productor? Ustedes se la saben de memoria, Calo. Cuando está sucediendo la pelea, el productor dice... No, ¿cómo se llama? Anabela le dice, está saliendo al aire y se escucha, sí, es un golazo. Sí, ¿eh? No. Televisión, maestro. Y hablando, bueno, yo veo la foto del mago sin diente, ¿no? Y después paso automáticamente a esta y no noto diferencia. Conmoción por el bebé con forma de caballo. Eso no es un bebé, Caro, lo que estoy viendo. El sorprendente es una parto foto. Tuvo un lugar en Nigeria, durante una ceremonia religiosa. La extraña criatura tenía cuello y orejas largas, Bueno, qué sé yo, hay gente fea, ¿no? Como las de un corcel. Aunque con forma humana, no le veo forma humana, es un pollo, es un pato cocinado. Claro. Es un pasto agridulce. Claro, es nariz piedra. El pastor prohibió que cualquiera lo tocara por considerarlo demoníaco. Así que veremos cómo sigue esta situación. En principio la foto es más falopa que la falopa misma. Pero bueno, deseamos que esto tenga una cobertura como es debido. Sí. Y que los medios se dejen de hablar de pelotudeces como el cacerolazo, la mesa de enlace, no sé qué, y hablen de esto, ¿no? Que me parece realmente importante. Estaría bueno mandarles un beso enorme a la gente de C5N y decirle que por favor dejen de pasar ese fitito intentando cruzar la calle totalmente inundada. Está hace una hora y media en la tele. No, ¿tendrás una hora y media tratando de cruzar el fitito? No. Dos cosas para contarte. En instantes vamos a repasar, como lo vienen haciendo los programas de la radio, el line-up del Maquinaria Fest. Excelente. Un día toca el line-up y más todo junto. ¡Boludo! Eso es tremendo. El line-up es tremendo. Obviamente va a ser de la Rock and Pop.

sexy. Escenas del pasado acuden a tus oídos. ¿Te gusta larvear? Yo me considero una larva, pero atómica. No, totalmente. Larva total. Las sábanas, por ejemplo, cuando vivís solo. Oh, sí. Acartonadas. Pueden esperar. Una semanita más pueden esperar. Qué lindo, precioso. Un amigo de mi padre tomaba el café con leche en mamadera para poder usar las dos manos para sostener el diario. La Nación. El primer departamento donde viví solo era un departamento chiquitito de 25 metros cuadrados, donde fui muy feliz, mientras viví solo. En ese departamentito, un día vi una cucaracha, pero yo no me preocupé. Otro día vi dos cucarachas, sí. Yo no me preocupé. Un año después, tuve que abandonarlo por varios días, porque vino el desinsectador y caían las parvadas de cucaracha, caían pero de a 8, de a 10, de, no. De todos lados. ¡Me tenés que ir! Gente sexy, sexy. Archivos del pasado. Rock and Pop, donde el rock vive. Contemporánea presenta una leyenda en Buenos Aires, Jack Bruce y su Big Blues Band. Por primera vez en Argentina, el cantante y bajista de los legendarios Cream. El jazz, el blues, el rhythm and blues y el rock. Frank Zappa, John McLaughlin, Tony Williams. En una increíble historia musical, 25 de octubre, única función, Teatro Gran Rex, Jack Bruce y su Big Blues Band. Anticipada por Ticketek. Invita Rock and Pop. No hagas mañana lo que podés hacer hoy. Frase horrible, si las hay. Estamos en Argentina, un país maravilloso que puedes dejar todo para mañana, que va a estar todo igual. Yo te sugiero que dejes para mañana lo que podés hacer hoy. Recarga hoy tu Claro y participa por un cero kilómetro enviando auto al 123. Además, si envías sí al 2220, participás por 5.000 pesos diarios y 100.000 pesos semanales. Bueno, igual hay excepción. Bases y condiciones en www.claro.com.ar. Apertura.com. Gente que hace. El rock no tiene techo, pero la tanda tiene un límite. Fin del espacio publicitario. ¿Te perdiste el programa y tenés miedo de quedar afuera de todas las conversaciones importantes? Gentesexy.fmrockandpop.com. El blog de Gente Sexy. Secciones, columnas, entrevistas, música, videos y todo lo referente al programa. Gentesexy.fmrockandpop.com. Saber es poder. ¡Ay, muy mal rematet! 16 y 48, 13 grados 12 en la ciudad de Buenos Aires, un tiempo horroroso y lluvioso. Muy feo está. Puedes llamar al 4535-7625 para anotarte y jugar al Decime 1, que tenemos grandes premios. Te voy a contar una pequeña historia que está en la contratapa de un libro llamado Ventrílocuos, gente grande que juega con muñecos. Dice así: a fines del año 2008, en la cena anual del Círculo de Ventrílocuos Argentinos, a la que estaba invitado, el periodista Daniel Herrera se ganó en un sorteo un muñeco de ventrílocuo. 4 años más tarde, él, con el nombre de Paco y aquel muñeco, bautizado Liberio, se presentan en diversos escenarios con su rutina de ventriloquía. Hasta acá, leo. Lo demás se lo pregunto a Daniel, que está aquí con nosotros. Gracias por haber venido, Daniel. No, gracias a ustedes. ¿Cómo están? Bien, bueno, fuiste a una cena invitado, vos sos periodista, laburás en la revista Barcelona también. Sí, yo había hecho un libro que se llama Buenos Aires Bizarro, sí. En el año 2007, que salió en el año 2008, y haciendo ese libro conocí a los ventrílocuos y supe que tenían un círculo que se reunían el primer lunes de cada mes en un bar de San Telmo. ¿Cuántos son aproximadamente? Y ahora, en ese momento eran menos, ahora serán unos 100 más o menos, lo que no quiere decir que vayan todos a las reuniones ni que todos estén en actividad. Ponele, claro. En actividad hay unos 30, ponele, y de los cuales unos 10 haremos presentaciones públicas y otros harán cumpleaños, casamientos, fiestas privadas. Y bueno, fui a esa cena, ellos agradecidos por la aparición en el libro, les dediqué un capítulo. Dando cuenta de la existencia de Círculo de Ventrílocuos, me invitan a cenar a fin de año. En la cena había una rifa, me dieron un número, yo ni sabía para qué me lo habían dado, no había entendido que había una rifa, y salió mi número, el 30, Y me gané el premio mayor de la noche, que era un muñeco al que al poco tiempo bauticé Oliverio, ¿no? Y para ahí, te ganás el muñeco y ni bien te dieron el muñeco y dijiste, bueno, ahora me tengo que hacer cargo de este muñeco y tengo que empezar a aprender. ¿O hubo algo en algún momento que te interesaba desde antes, quizás? Mira, hubo una especie como de situación como de conmoción. Me emocionó ganarme ese muñeco, o sea, de hecho hay muchas cosas que no recuerdo y que me, de ese momento, como si hubiese estado groggy, que me contó gente que estaba ahí. La señora que hizo a Oliverio me estaba mirando con mucha atención porque quería ver a las manos de quién iba, claro. Estaba en esa escena y quería ver a manos de quién iba a parar el muñeco que ella había hecho con sus manos. Y ella recuerda que yo lo miraba como muy encariñado y que le acariciaba el pelito, y que estaba como conmovido, que había un fotógrafo ahí, que le pedí que nos sacara una foto, que tener mi primera foto con Oliverio del momento en el cual me encontraba con él. Me acuerdo yo que hubo un par de ventrílocos que empezaron a gritar como tirándose un lance, que lo don, que lo don, claro. Y yo los miré como diciendo, ¿por qué se van a cagar? Están completamente equivocados. También los miraban los muñecos, ¿no? Que decían, ¿qué vas a cambiar, papá? Claro, bueno, y lo que habrá pensado Oliverio, ¿no? Hay 200 ventrílocos, acá me fue a tocar el boludo claro. La menor idea de lo que voy a tardar en aprender a hablar. Y bueno, llegué a mi casa, mi esposa lo vio, hubo una especie de plop así hogareño, claro. Y lo puse, tengo un equipo de música felizmente lindo, con unos parlantes altos, como de un metro y pico, y lo puse arriba como de adorno de uno de los parlantes, y para adorno es un poco fuerte, Oliverio, ¿no? Claro. Sobre todo si te olvidas que lo tenés, llegas a la tarde, a la noche, un bobazo. Entonces pasaron un par de días y dije, yo me tengo que hacer cargo, lo pongo en circulación y se lo doy a alguien o genero algo a partir de él, ¿no? Entonces bueno, decidí llamarlo Oliverio, lo llamé al presidente del Círculo de Ventrílocuos, que es una de las personas que enseña ventriloquia, el señor Miguel Ángel Dembo. Y le dije como el germen de esta idea, que luego terminó un libro. Mire, ando con ganas de hacer un libro sobre los ventrílocuos, pero desde adentro me gustaría convertirme yo en ventrílocuo y contar qué se siente, y de paso ir entrevistando a los ventrílocuos como, pero no tanto como un periodista, sino más bien como un par. Y tanto se copó que me empezó a enseñar y se negó a cobrarme un peso, ¿no? ¿Y con qué te encontraste a lo largo de la investigación? Porque digo, hay como una suerte de mito mágico con respecto a los ventrílocuos, y es que ya pasan a tener una relación como más humana con el muñeco. Digo, no que le hacen el amor al muñeco, pero sí que realmente, digo, el muñeco pasa lo a ser... Lo creen humano, ¿no? Sí, claro, que habla como si fuera una eso, persona. Digo, que ya empieza a tener un trato... Mira, hay una suerte de psicosis, ¿no? Me encontré con que yo tengo una relación muy afectuosa con mi muñeco, por lo pronto. Digamos, y la construcción de un personaje para que sea eficaz y para que valga la pena y para que esté bueno cuando la gente te ve subir a un escenario, requiere, te diría, una relación, requiere que vos converses fuera del escenario, que vos te imagines cómo es ese personaje y qué piensa y qué siente. Yo a Oliverio me lo llevo en todos mis viajes, digamos, tenga o no tenga que actuar, o sea, mi valija va a Oliverio siempre. Así te vayas un fin de semana a Calamuchita. Exactamente. No lo despachás en un avión. No, lo llevo conmigo. Claro. Lo llevo conmigo. Viajo con una valija bien chiquita para poder llevarla. Y si es necesario que viaje con una valija más grande, llevo un bolso aparte con Oliverio encima. Porque no, por el riesgo de que se extravíe y de que se haga daño en la bodega, ¿no?, del avión. Donde la gente, vos ves cómo vuelan las claro. valijas cuando no, es muy, muy peligroso. Y... sí, digamos, esa relación con, digamos, vos imagínate que es como si fuésemos escritores, pero en 3D, digamos, nuestros personajes están y los estamos viendo hablar, y estamos conviviendo con ellos y coexistiendo con ellos. Esa relación existe. Es como, por decirte de algún modo, entre la... Yo estoy hablando con Oliverio, ¿no? Y me creo que Oliverio es un ser que tiene vida propia, y me lo tengo que creer, si no, y puedo seguir adelante, digamos. O sea, bordeamos como un lugar que es sinuoso entre la realidad y la ficción, que no es del todo real y tampoco es del todo ficticio. Y un ventrílocuo de trayectoria, ¿no? Que tiene un número montado, como habrá sido el caso de Chasman y Chirolita. Digo, pasa el tiempo, se te rompe el muñeco. ¿Cómo es la relación con respecto al nuevo muñeco? ¿Tiene que ser exactamente una copia del otro? ¿O ya no puede ser, no puede haber otro Chirolita porque Chirolita era ese y murió? Mira, hay ventrílocuos que tienen hechos clones, por si esto llega a ocurrir. De todas maneras, se toman muchas precauciones para que no ocurra. Hay ventrílocuos que tienen hechos clones de sus muñecos, prácticamente iguales. Hay ventrílocuos a quienes les da lo mismo un poco cuál es el muñeco que tienen, e incluso desarrollan, no sé, cariño por un chico y le regalan el muñeco para su cumpleaños, porque total siente como que el muñeco es lo que yo quiero que sea, entonces aunque tenga otra cara, yo, digamos, lo tengo solamente a Oliverio. Bueno, después tengo también una muñeca que se llama Leticia, pero bueno, cada uno es el que es, digamos, y me cuesta imaginarme que otro personaje diga lo mismo que ellos, digo, y sobre todo a los ventrílocos que empiezan no les aconsejo diversificarse demasiado, porque la creación de un personaje es muy compleja, ¿viste? ¿Y esta relación con los muñecos surgió, fue de forma natural, fue creciendo, o en algún momento te encontraste diciendo como, che, estoy teniendo demasiada relación con el muñequito? ¿O fue surgiendo y fluyó? Mira, yo te puedo decir, una respuesta racional es, me pareció que la ventriloquia era una posibilidad expresiva alucinante. Bueno, yo soy periodista, yo soy escritor, me gusta, digamos, me gusta escribir, me gusta hacer cosas que estén buenas desde un punto de vista artístico. Sí. Entonces, bueno, puedo decirte, bueno, me di cuenta que había una posibilidad expresiva copada y que había cosas para decir y que había un lenguaje por ahí a menudo poco aprovechado, ¿no? Y que se podía combinar con otras artes, ¿no? Claro. Con videos, con música, con elementos de teatro, ¿no? Ahora bien, te puedo decir eso, pero la verdad es que todo ese entusiasmo es posterior a mi entusiasmo personal con Oliverio. Claro. A la presencia de Oliverio ahí, a la construcción mía de una relación con Oliverio, digamos, bueno. Por ahí, ¿viste? A veces algún amigo me mira, ¿viste? Cuando digo este tipo de cosas, pero claro. Lo interesante, bueno, cuando generalmente cuando uno le chupa un huevo que lo miren, es cuando empieza a crecer como ventrílocuo, ¿viste? Estamos hablando con Daniel Riera, periodista y ventrílocuo. Vamos a escuchar una canción y la continuamos. De los Rolling Stones, Street Fighting Man. Yeah. Daniel Riera. Riera. Se puede, se puede. Y que fuera difícil, Dios mío. Periodista. Sí, periodista y ventrílocuo. Recién Carlos hacía una pregunta, no sé si vale la pena o no, pero algunos han preguntado y si bien ya nos la contestó fuera de aire, igual está bueno que lo preguntes. Cuenta la leyenda que Chasman vivía en el A y Chirolita vivía al lado, en el B. Tenía un departamento armado, abrió la puerta, estaba Chirolita sentadito en un living, su casa, todo. No, entiendo que es una leyenda, Maldita sea. Sí. Lamento decepcionarlos. Maldita sea. Los ventrílocos en general, o por lo menos te pregunto en tu caso, ¿en el muñeco vos ponés aquello que quizás sentís que te falta a vos? Digo, ¿le ponés alguna característica de personalidad que vos quizás no tengas? Digo, ¿se dan esa suerte de juegos psicológicos? Sí, claramente. Yo soy lo menos parecido, o sea, un frontman que se va a subir a un escenario y que va a hacer un show, y Oliverio es totalmente avasallante, digamos, es una estrella de rock, es, yo, bueno, a veces hay cosas que diría de una manera más cuidada, y Oliverio las dice y la gente a la que se las dice se caga de risa. No hace mucho vienen unos parientes a los que veo muy ocasionalmente, que viven en Misiones, querían conocer a Oliverio, nunca lo habían visto, y sale Oliverio, yo le digo, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Oliverio? ¿Te gustan? ¿Los conoces? ¿Cómo te caen nuestros parientes? Y Oliverio dice, hablan muy rápido, no les entiendo un carajo. Lo cual era efectivamente cierto, ¿viste? Los misioneros hablan medio como los paraguayos, así muy rápido. Eso lo que tenías guardado hace años y nunca se los había dicho. Y yo tuve un segundo de pensar, acá se pudre, pero no, se cagaron de risa, estaban muy contentos con que Oliverio los bardeara. ¿Viste? Claro, si lo decías vos quizás no venían más. Claro. Y a mi vieja le ha dicho cosas terribles, ¿viste? Mi vieja es así como muy evangélica, ¿viste? Me vino con la Biblia un día y Oliverio le preguntó si la Biblia la había escrito ella, ¿viste? Y todo bien, ¿viste? O sea, todo bien. Oliverio tiene una especie de licencia para decir lo que piensa, que es totalmente... Claro. ¿Sos casado? ¿Tenés una pareja vos? Sí, sí. ¿Lo mandás a Oliverio a que arregle cuestiones? A veces, una vez tuvimos un quilombo que quedó en un capítulo del libro, una discusión, y yo le dije que yo entendía que se la agarraba conmigo, pero que no se la agarraba con Oliverio, que Oliverio no le había hecho nada. Después lo escribí, ¿no? Digo, eso, porque no fue un chiste, ¿ves? Bueno, claro. Dije, posta. Sí. Alguna que otra vez, así en alguna diferencia que tenemos, ella le pregunta a Oliverio qué piensa, y Oliverio se abre de gama, le dice que no está para andar llevando y trayendo. El libro se llama Ventrílocuos, gente grande que juega con muñecos, está escrito por Daniel Riera, es súper recomendable. Muchas gracias por haber venido, Daniel. De nada, me quedaría por decir que vamos a actuar en breve y que estaría bueno que viniera. Obvio, obvio. ¿Cuándo es esto? El viernes 21 y 28 de septiembre. El viernes 21 y 28 de septiembre, en homenaje a un manager que tuvimos, que fue el peor manager de todos los tiempos, vamos a hacer un show que se llama World Tour Interruptus, en un lugar que se llama Los Chisperos, que queda en Carlos Calvo 240. Sí. Y bueno, si la gente quiere, es un lugar chiquito, por eso aconsejamos reservar entradas escribiendo a loschisperos@gmail.com. Y va a estar bueno. Me quedó una duda. Acá hoy, no es tu caso, vos sos periodista y escritor también, pero ¿se puede vivir de ser ventrílocuo? ¿O es más como una terapia, una cuestión artística que uno despunta al vicio? Hay algunos ventrílocos que lo han logrado, son muy pocos. Está complicado. Yo todavía no lo he logrado, bueno, yo no hace tanto tampoco que trabajo, pero bueno. Oliverio sí está viviendo de esto. Oliverio sí, desde luego. Vamos. Oliverio sí, y bueno, el hecho de que hacer un libro sobre los ventrílocuos, y pensar en la ventrílocuia como una actividad artística, o sea, respetable, e interesar a gente que por ahí no se le había ocurrido, digo, ayuda un poco a crear las condiciones, ¿no? Para que se le dé pelota a la ventrílocuia. Sí. Ahora en noviembre vamos a hacer en el Malva un... Estamos ahí laburando sobre un posible ciclo que se llamaría Cine Muñeco, con películas de ventrílocuas. ¡Qué bueno! Así que, bueno, la idea es esa, crear un marco para que la gente se copie y piense que ir a ver un espectáculo de ventrílocuas puede estar bueno, ¿no? Gracias por haber venido, Daniel. No, gracias a ustedes, chicos. Pero Jam, I Am Mine, en Gente Sexy, en instantes, Pablo Manzotti. Y después vamos a jugar al Decime Uno, por grandes premios. Llamar al 4535-7625. Standing in line, faith and hope, and to buy themselves time. We are in fear as each breath goes by. I only own my mind. North is to south what the clock is to time. It's east and it's west, and there's everywhere light. I know I was born, and I know that I'll die. The end is mine. I am mine. And the feeling gets left behind. All the essence lost in a long time. Significant behind the eyes. There's no need to hide. We're safe to. Everyone's crying. The fool is looking for friends in high time. The sorrow grows bigger when the sorrow's denied. I only know my mind. I am mine. And the meaning gets left behind. All the lessons lost in one time. Significant behind the eyes. There's no need to hide. We're safe tonight. La Casa del Rock tiene un invitado de lujo. Inexplicable como toda leyenda. Real como toda gran historia. Noviembre, Argentina. Y en Rock and Pop. Donde el rock vive. Thanks a lot, everybody. Continue to keep smiling. Great fun tonight. Te abrimos los oídos, te abrimos la cabeza. Y ya que estamos, te

y un amigo que sepa mucho de series. Adivina cuál de estos es Pablo Manzotti. Series en Gente Sexy. Y aquí estamos con nuestro querido contacto en tribunales, Pablo Manzotti, siendo las 17:16 con 13 grados y un día horrible. ¿Puedes llamar? ¿Puedes hablarlo de mi causa, Pablo? Estoy en eso, pero me parece que va a costar, difícil, ¿eh? Sí, vamos a sí. tener que... Okay. Vamos a tener que arreglar. ¿Cómo? Retomo, 4-3-5-3-5-7-6-2-5, llamá para jugar en un ratito nada más, ¿eh? Pero, si bien la apertura dice series, también con Pablo Manzotti vamos a hablar de un montón de cuestiones. Una cosa que a mí me ha pasado con la rock and pop a lo largo de los años que la he escuchado era que me formó musicalmente, y me parece que está buenísimo si tenés a alguien que te pueda contar un poquito más de aquellos estilos de los que no sabes tanto. Está bueno aprovecharlo. Pablo Manzotti es un tipo que sabe mucho de jazz y que lo puede vincular con el rock. Vamos a hablar de un grande, ¿no? Uno de los... Lo volvemos grandes. A traer a la mesa, porque sí. lo hemos traído en algún momento respecto de aquel programa con Elvis Costello, en el cual estuvo invitado, ese gran programa que acá pasa ISAT, o pasaba en sus dos temporadas, donde Elvis Costello entrevistaba músicos de diferentes corrientes en un teatro en Harlem, en Nueva York, y de eso quedaron dos temporadas de excelentes programas. Bueno, es Herbie Hancock. Herbie Hancock, uno de los pianistas quizás más populares dentro del jazz, precisamente porque trascendió al jazz. Él nació en 1940, es de la generación posterior a aquellos impulsores del jazz de principios del siglo pasado. O sea, son los tipos que crecieron escuchando justo las dos cosas: el swing, que es como el jazz más bailable, sí. de principios del siglo pasado, y después lo que fueron las corrientes de la década del 40, que cambiaron, de la mano de Lester Young, Charlie Parker, casi todos saxofonistas, que cambiaron y pensaron que el jazz también no era solo para bailar, sino que se podía hacer formas de improvisación y pensaron más en una cuestión más de el instrumentista virtuoso, por decirlo así muy rápidamente. Lo cierto es que fueron también esa generación la que de alguna manera, por diferentes razones que no vienen al caso ahora, pero se cruzaron con Miles Davis. Miles Davis, aquel trompetista que también nació en la orquesta de Charlie Parker y que después fue década a década, que también lo hemos hablado acá varias veces, cambiando la manera de hacer jazz. Pablo, ¿por qué es importante Herbie Hancock? Bueno, precisamente por eso, porque fue un tipo que estuvo en sus momentos en esa escena, y fue Miles Davis que lo convocó cuando él tenía 20 años. La otra vez escuchábamos el disco que tenía Watermelon Man, Cantaloupe Island, ¿se acuerdan? Ese tema, sí. de los más conocidos. Y porque fue un tipo que, para mí, tenía estas dos elementos fundamentales para un músico de jazz. No solo era un excelente instrumentista, en este caso pianista, sino que también componía. Estos temas que acabo de mencionar son de él. Y un tipo muy inquieto, ¿no? Cuando se acerca a Miles Davis, empieza a descubrir esas sonoridades del jazz que eran muy importantes, como el tema de los silencios, de hacer pausas más largas, y empieza a experimentar esos cambios en la música, y fue uno de esos tipos que también se nutrió de los cambios en el exterior más allá del jazz. En la década del 70 forma el grupo Headhunters, que es un grupo de fan de jazz rock, cuando ya se había dado este cambio que todos los músicos de jazz estaban escuchando, a Jimi Hendrix, a Stevie Wonder, y dicen, ¿cómo esto pueden hacer algo? Claro, ¿cómo pueden hacer esto? ¿No? Escuchaban Led Zeppelin también, Santana, una banda de, podemos decir, los fans, que se llama Sly and the Family Stone, no sé si hemos pasado algún tema acá. Bueno, todos esos músicos negros haciendo rock influyeron mucho a los músicos de jazz, entre ellos Miles Davis y Herbie Hancock también. Pero Herbie Hancock siguió experimentando, porque hizo discos de funk, después hace el tema de este Rocket, para que fue muy famoso en los 80, y en los 90, con toda esa ebullición y con un momento más bien de donde es más importante el jazz europeo que el americano, él hacia fines de los 90, en realidad los mediados, es del 96, después él hace recitales en el 97, saca un disco que era el que quería hoy compartir con ustedes, que es The New Standard. ¿Qué es el estándar? Cuando hablamos de un estándar en la música, en general está ligado a la canción popular americana, el concepto, ¿no? Que son esas melodías reconocibles. Porque siempre dicen, no, ese es un estándar de jazz. Claro. Como, claro, no, sí, es un estándar de jazz. Lo que te dicen los estándares es, teóricamente, una canción muy reconocible. A ver, hoy sería, para un músico argentino de jazz, hacer... Está tirado de los pelos la comparación, pero digamos, independientemente de que les guste sí. o no, solo le pido a Dios de uh-huh. León Gieco. El tema quizás más tocado, claro. Tema de composición nacional, claro, bueno, más tocado en el mundo entero o más ejecutado, es ya un estándar, es una melodía que todos reconocemos. Si la hacemos en formato de rock, en formato de jazz, eso sería hacer un estándar, ¿no? Sí. Un estándar. Ah, lo que sí. está sonando de fondo, por ahí alguno identificó la melodía, en el comienzo sobre todo, es Mercy Street, el tema de Peter Gabriel. De el disco Soul, si no me equivoco. Pero a ver, ¿sabes qué sí. me interesa, Pablo, con respecto sí. a esto? Porque veía los temas que, sí. que tiene este disco. Y a mí me interesa mucho ver cómo un tipo que viene del jazz y que uh-huh. y donde juega tanto a la improvisación puede adaptarse a una canción que tiene una estructura básica. Por ejemplo, hay un tema de los Beatles. Me gustaría... Claro. Lorraine Good es el otro que tenemos preparado. Porque este tema lo hacía Eddie Vedder también. Y no, básicamente no. es el de I want to get together. Bueno, ¿Cómo lo deforma, ¿no? Madera-Noruega. Madera-Noruega, exactamente. Como para que se den una idea, obviamente acá, el tema del saxo es clave porque es el que va marcando una melodía que uno reconoce, quizás. A ver, si acá la podemos ver un poquito. Claro, así claro. igual yo ni me doy cuenta que es el tema de los Beatles. Ahí está, en el bajo. Ahora, en el contrabajo. Imagínate la situación de estar en un bar, todo oscuro, tomándote un buen trago, ahí en la barra, y que estén los negros tocando. Y que está marcando la melodía es el bajo en este momento. Y ahí el piano. Ahí está. Y esa es la guitarra. Bueno, está agarrarlo, ¿no? Como... Sí, no, ya. No, está tocando ya, no sos igual de dos minutos. Lo que pasa es que no nos damos cuenta, ¿no? Bueno. ¿Por qué me parece interesante este disco? Porque ya en los 90, uno de los pianistas de la nueva generación, que quizás ustedes lo, por lo menos lo escucharon nombrar, porque vino a la Argentina varias veces, también Herbie Hancock vino a la Argentina, que es Brad Meldo, hizo muy famosos los temas de Radiohead. Ahí está. Ahí está. Esa es la guitarra de John Scott. Ahora sí. Ahora sí nos dimos cuenta, ¿eh? Costó. Es un poco más lenta, ¿no? Sí, es un poco diferente. Sí. Es muy música de chape de papás. Esto. ¿Sí? En red de chape de papás. Sí. Yo que... chape de papás. Sí, chape de papás ya, todos, chape de papás. Oh. Mental. En todos lados. Dolor. Todos los que escuchan rock and pop, chape mental de papás. ¿De qué se trata? En realidad lo que hacen, esto está hecho en formato de sexteto, Herbie Hancock en el piano, bueno, un saxofonista que se llama Michael Brecker, John Scofield, que estuvo hace muy poco en Argentina, es un excelente guitarrista, Dave Holland en bajo, lo mejor del jazz de la década del 90, o todas eminencias, muchos que tocaban de antes, Jack DeJohnette, Don Alias en la percusión, o sea, la idea es... obviamente deformarla después la canción y llevarla a lo que tiene el jazz de fuerte, ¿no? Que es la instrumentación, la improvisación. O sea, después cada uno va improvisando sobre la línea melódica. Pablo en algún momento me hizo conocer a uno de los pianistas más importantes de jazz de los últimos 15 años, que es Brad Meldo. Claro. Que es un tipo joven y que la primera vez que vino a la Argentina fue en 2002. Y Brad Meldo toca temas de Radiohead, por ejemplo. Y también está esta cuestión de que... si no te avisan, al principio cuesta darte cuenta, pero igual respeta bastante la estructura del tema. Es más o menos es lo mismo, o sea, es un arranque un poco confuso como este, después entra la melodía, por ejemplo, Paranoid Android, enlace de 20 minutos, estamos hablando de Brad Meldo, ¿no? Que incluso sí. hace a piano solo. Vamos a otro tema, vale, así ya lo cerramos. Perfecto. Este es el más funk de todos, ¿ven? Como decía, en general, después en el medio surge la improvisación y después sobre el final se vuelve a la melodía. Este, por ejemplo, es ya el costado más funky del disco, donde es Thieves in the Temple, Ladrones en el Templo, el tema de Purple Rain de Prince. Vamos a recomendarlo esto. ¿Cómo se llama el disco, Pablo? El disco se llama The New Standard. Es un disco del año 96. Está editado en Argentina. Se consigue importado, pero está editado acá. Y yo ahora después voy a estar... vamos a hacerlo desde el blog. Pero bueno, un video que recomiendo de YouTube, donde está el en vivo la presentación de este disco. Métete en nuestro blog entonces, en gentesexy.fmrockandpop.com, donde estas columnas, pequeñas columnas culturales de Pablo Manzotti, que además de hablarte de series, viene a hablarte de otras cuestiones, te van informando y te van formando en esto tan lindo que es el gusto musical, ¿no? Ir cultivándolo, ir aprendiendo un poco más, y no quedarte en las dos o tres bandas que te pueden gustar al principio, ¿no? Empezar a formarte un poco más. Voy a dar vuelta a la página y te voy a contar lo que estamos anunciando a lo largo del día de hoy, y es que llega el Maquinaria Festival 2012 a la Argentina, 8, 9 y 10 de noviembre en el Estadio Malvinas Argentinas, Gutenberg 350, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. el mega evento revela headliners y bandas confirmadas. Así que van a ser las siguientes, señores. A ver. 8 de noviembre. Sí. Marilyn Manson. Toma. Slayer. Toma. Malone. Toma. Mastodon. Tom Sauer. Cavalera Conspiracy y Boom Boom Kid. Toma. 9 de noviembre. ¿Qué? The Prodigy. Deftones. Marky Ramón. Gogol Bordelo. Dos Minutos. El otro Joy Bulldog. Y el 10 de noviembre, Calle 13, Las Manos de Filippi y 4 pesos de propina. Metete en fmrockandpop.com. ¿Dónde? ¿Otra vez? fmrockandpop.com. Metete que ahí tenés la página de radio. Sí. Toda la info del Maquinaria Festival, donde podés enterarte todo, absolutamente todo, dónde se venden las entradas, cuánto te van a costar y qué tenés que hacer para ver a todas estas bandas. Nosotros vamos a poner un tema de las bandas que van a tocar, estamos absolutamente conmovidos y sorprendidos, porque en un mismo día van a tocar Slayer y Mastodon. Vamos a escuchar Dry Bone Valley de Mastodon, aquí en Gente Sexy, una gran banda, dejate la barba y disfrutala. ¿Qué instante jugamos al Decime 1? Se suman más premios, remeras, gorras, entradas y pósters. Entradas para verla, para ver Resident Evil 5. Tenemos entradas para verla. Ahí está, claro que sí, un evento en el Hoyts el martes 25 de septiembre. Tenemos un montón de entradas para que vayas a verla, Resident Evil 5, con Milla Jovovich en un excelente momento físico, y además de un montón de premios, regalos, DVDs, libros, entras para Fiesta de la Bomba del Bombardeo, el demo y muchas cosas más. Llama al 4535-7625. En instantes estamos jugando aquí en Gente Sexy, el Decime 1.

Querido, ¿cómo te va? Conductor de Gente Sexy. Loco, créeme que la puse antes de la tele. ¿En serio? Gente Sexy en la Rock and Pop. Loco, te juro que la puse antes de la tele. Tengo los recibos, loco. Sí, alegría, sí. Claro, claro que sí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Ha llegado el momento. Para, para, Valente, por favor. Para. ¿Con qué necesidad? Chico. Yo entiendo que están sacados por el maquinaria, pero ¿con qué necesidad se tenían que arrancar las remeras y empezar a frotar los pezones masculinos los unos con los otros? Eso es lo que podemos hablar de Michael Jackson. Nos pinta eso a nosotros. Se hace lo que se puede. Ahora sí. Señores y señores, ha llegado el momento de jugar, ha llegado el momento de participar, ha llegado el momento de ganarte premios al 4535-7625 porque tenemos entradas para el bombardeo del día, la fiesta. Tenemos entradas para ver el evento de Resident Evil 5, la venganza en 3D. Gente disfrazada. Sí, la película. La voy a hacer yo. Protagonizada por Mila Jovovich, también tenemos entradas, tenemos remeras, tenemos gorras, tenemos pósters, tenemos todo, No tenemos gorras, tenemos caps. Caps, tenemos caps, ¿no? Tenemos visera, A ver, claro que no sí. Tenemos frases que nunca podemos terminar de decir, ¿no? ¿Eh? Claro que sí. Hace lo que se puede, ¿no? Y tenemos también DVDs, discos y un montón de cosas, ¿no? Bien. Sí. También del desorden gigantesco. Pero bueno, aparte de eso, hay mucha gente que quiere jugar y participar en este juego hermoso, como la persona que está del otro lado. No me entra. No te entra. Bueno, pero tenés que abrirla. ¿Quién está del otro lado? Buenas tardes. Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Gabriel, ¿cómo va? Gabriel, ¿puedes bajar la radio, por favor, querido amigo? Sí, sí, perdón, ya está. No, por favor. Gabriel, ¿cuántos años tenés? 30. El medio kilo de pelleto en la quiniela. Bien. Oh, riquísimo. Sí. Gabriel, escuchame una cosa. ¿Qué estabas haciendo, estimado? Estaba volviendo a casa del laburo. ¿De qué laburas? Laburo en el Banco Provincia. ¿Laburas en el Banco Provincia? ¿De qué? ¿Qué haces? Cajero. Cajero. Opa. Cajero. Opa. Es muy difícil ser cajero porque... hay de todo, ¿no? Está el que es expeditivo con el trámite y está el que te tiene 4 horas dándote cosas, Dios, y quejándose con vos de cosas que vos no tenés nada que ver. ¿Cierto o me equivoco? No, exactamente. A veces somos el psicólogo de la gente, parece. ¿Recordás el último caso que ha sucedido así que dijiste, ¿por qué no te vas? No, pero pensándolo, aunque sea, ¿no? No diciéndoselo a la persona, pero ¿por qué no te vas un poquito a cagar? Sí, suele pasar bastante, sí, hoy mismo. Oh, mira, hoy mismo, hoy me pasó. ¿Cuál fue el problema hoy? Temas que son cosas que no se pueden hablar, lamentablemente. Para tanto. Son medias vedadas las cosas del banco, ¿viste? Sí, claro. Entonces, ¿en algún momento te has enamorado de una cadeta alguna vez? ¿De una qué? ¿De una cadeta? De una cadeta, sí, de todas, casi. Sí, son bellas, ¿no? Y mandan todas chicas lindas, no sé por qué, las cadetas, todas chicas lindas, mandan. Y no sabemos. Uno está acostumbrado, siempre son todos tíos los cadetes. Sí, claro. En este oficio de contar plata, ¿cuántas veces por día le surge un plan maestro para quedarse con todo tipo Fendrich y no volver nunca más? Todo el tiempo. Ah, correcto. claro, uno puede... Pero todavía no lo encontré, si no, no estaría ahí. Para un cajero, amigo, ¿cuál de estas frases es peor? Llámame al gerente, ¿sí? O... Yo sé que la culpa no es tuya, pero... Okay. Esa es espectacular. Porque te putean igual. Claro. Sí. Hace poco le pagaron una indemnización a un cajero de un banco por el estrés de 2001. ¿Lo festejaron como la Copa del Mundo? La verdad que hubiera sido buenísimo. Yo en esa época no estaba en el banco, pero si empiezan a pagar por eso, voy a hacer que entré como hace 10 años atrás. Claro. ¿Cuánto hace que sos cajero vos? Entré el año pasado. ¿Entraste el año pasado? En noviembre, sí, menos de un año. ¿Antes de qué laburabas? Laburaba en un home center, no sé si puedo decir. ¿La marca? Sencillo, claro. Claro. Y ahí también, ¿no? ¿Vos eras de los que estaban para ayudarte? Por suerte no se habían sacado la remera, pero yo intentaba que no. Trataba de no ayudar a nadie. Claro, vos te escondías, ¿no? Vos te escondías ahí entre los muebles para armar. Miraba precios, chavo. Yo era el que puteaban porque digamos que tenía un puesto de jefe y siempre terminaban a mí, me cagaban a puteadas. Wow. Claro. ¿Qué es lo que más busca la gente cuando va al sencillo? ¿Cuando va al sencillo? Claro, ahí sí. No sé, yo te digo, parece más un supermercado, parece que van a comprar comida. A mí me da la impresión, se llevan bolsas de arena como paquetes de fideos. Claro. Es por si viene el fin del mundo, claro. Hay que tener arena en casa. Sí. Suman arena, capaz que piensan que la van a vender más cara, no sé qué. ¿Vos sos, para los gatitos, vos sos capo para usar un taladro dentro de tu casa y hacer una instalación eléctrica, o más bien sos como los que estamos acá en esta mesa? Y si ustedes son de esos inútiles que no saben hacer nada, sí. Yo soy uno de ellos. Bien, gracias. Por estar acá. Sumate a nuestras filas. ¿Estás acompañado en la vida? No, soy soltero. ¿Por qué? ¿Te separaste hace poco? No, vengo solo ya hace un tiempo y no se dio hasta ahora estar con alguien así bien. ¿Y eso implica tener una vida sexual agitada poniéndola en cada hormiguero que usted cruza o de alguna manera echar mano a su mano derecha? O izquierda, ¿no? No, de vez en cuando es la cosa. Hay veces que vengo en racha y capaz que... En un mes, 2-3 veces por semana, y capaz que estoy 3 meses sin verle la cara a Dios. Tirás el mensaje napalm, ¿no? Claro. El mismo mensaje a las 5 mismas amigas. Exactamente. Claro. Ese mensaje que dice, y no sé qué onda, pero venite. Claro. ¿Qué me contesté? Ah, no, disculpa, pipi. Es muy bueno ese mensaje. Escúchame una cosa, estimado amigo, ¿estás listo para jugar? Dale. Vamos, bueno, son 3 preguntas, la tenés que pegar en 2. Excelente. Tan simple como eso. La primera te la va a hacer Calori. Sí, usted está preparado para esto, querido. Si hace calor y siempre, obviamente. Bien, perfecto. Decime uno de los actores de la primera película de Rocky que no sea Sylvester Stallone. Bien. Puedes decir un personaje también. Sí. Adrián. Está bien. Bien. Sí. Si no era muy basura la pregunta, sí. ¿No? Porque sí, era demasiado violenta. Hay preguntas que sí, son difíciles. Ilustres desconocidos son esos muchachos. Claro, sí. Bueno. Es para nosotros. Bien, la pegás en una más y ganás premios, dale. Después los elegís con la producción. La siguiente te la va a hacer el Tucum Shot. Amigo querido cajero, va la pregunta para usted. ¿Está usted listo? Sí, cómo no. Decime uno de los Teletubbies. Decime uno de los Teletubbies. No tengo nada. Pensalo dos segundos, seguro lo sacas. Son sílabas, maestro. Tirate una sílaba sola. Kinky Winky. ¡Sí, señor! ¡Sí! ¡Espectacular! ¡Tinky, Trinky, Titinky! Amigo, ganaste, loco. Quedate en línea, che. Bueno, muchas gracias. Aguante el rojo, Clemente. Aguante el rojo. Claro que sí. Me pone feliz. Besis. Abrazo grande. Hermoso gesto del oyente que pudiendo decir Po o Lala dijo un nombre muy largo. Espectacular. El que usaba cartera. Deberíamos darle doble premio. Había un Teletubby que usaba cartera. Sí, Tinky Winky usaba cartera. Ah, mirá qué lindo. Qué lindo. Decía un montón de cosas. Y era violeta. Claro. Muy violeta. Detalles. Mirá qué loco. Que después, bueno, no sabemos por qué dejó de estar en el se hizo sacerdote. ¿Quién está del otro lado? Buenas tardes. Hola, sí, despache. Hola. Hable. No. Hola, no, Zaval. Se fueron. Hola. ¿Cómo te llamás? Pablo. ¿Cuántos años posees? 27, el matambre de la pizza. Ahí está. Bien, vamos todavía. Bien, Pablo querido, ¿qué estabas haciendo de tu vida? Intentando instalar una placa de video. ¿Esto lo haces por laburo o por placer? Mucho placer no me está dando, pero... No, claro. Bueno... Lo tengo que hacer. Lo tenés que hacer. ¿De qué laburas? De tú un poco. Ok, bien. ¿Por ejemplo? Cadete y reparo PC también. Ahí va. No es tu placa de video, es la de otra persona. No, esta sí es mía. Es tuya. Juan. Claro. Y de cadete, ¿de qué horario a qué horario? Por ejemplo, ¿estás todo el día en la calle? Hasta las 3:30. Ajá. Uh-huh. Te voy a contar una cosa, cuando yo era cadete no había teléfono celular, amigo. ¿Me envidias un poco? Siempre mucho. Sí. Es una perdición. Sí, es algo muy feo. Pero bueno, nos tenemos que acostumbrar. Pablo, el tema del dibujo de viáticos. Sí. Porque yo realmente digo, ahora que ya prescribió, los dibujaba bastante, ¿no? Y podía ir a Tower Records a comprar discos. No existe más Tower Records, así que se puede decir. Está todo prescripto. Con supuestos taxis que utilizaba. Vos, ¿tenés la posibilidad de hacer algún dibujito? No, porque digamos que lo hago con la moto, entonces ya está... Pero sos de los que juntan viajes, ponele, esa es buena. Sí, eso sí. Eso seguro. Y ahí haces una diferencia. Claro, eso sí. Pablo, una vez un jefe me mandó a hacerle el grande té, que era para el hijo. ¿Te hacen eso algún jefe? ¿Te manda a hacer trámites personales? Como, pagame la cuota del jardín Waldorf de mi nene. Ensalada, gran ensalada. Hay de todo. Puede pasar como puede que no, pero eso según la persona. Según el cliente. Yo no elijo. No es que tengo un jefe fijo y son clientes varios. El cliente siempre tiene la razón. Pablo, ¿cuál es el arma de seducción del cadete por excelencia? Digo, vas ahí a encarar un mostrador, hay una señorita muy bonita que la ves cotidianamente o muy seguido, y ya te cansaste de hacer el ojito de ponerle el casco y decirle, vamos nena, a pasear. Hay una estrategia, ¿no?, para ese tipo de levante. No, lo que pasa es que pueden ser trámites en bancos, Para empresas, no es siempre un mismo lugar. Pablo, ¿te has agarrado a piñas laburando el cadete? No, por suerte no. ¿Has tenido alguna encomienda rara, dudosa o sospechosa que llevar? ¿Algún paquete difícil que vos digas que esto es raro? Y siempre está la posibilidad, pero no. No, o sea que yo diga puntualmente esto puede tener algo raro, no, claro. ¿Por qué no? Pablo, en algún momento en la década del 2000 hubo un delivery que decía que se llamaba el color de la alegría, que luego fue denunciado por Telenoche. Claro que sí. Y se desbarató la banda. ¿Hubieras trabajado para esa empresa que enviaba? herboristería a las casas. Sí, depende de cuánto manejaban. Claro, claro. Un sicario él. Pasando a tu otro oficio, ¿has hurgado de más en los archivos, en las carpetas, mis imágenes de PCs ajenas que estabas arreglando? No me interesa. Buscar eso. asterisco.jpg. Perdón. Perdón, Pablo, si te pide Silvina Luna que le arregle la computadora, no te tentás. Te quiero Silvina Luna. Pablo, ¿estás acompañado en la vida? No, en este momento no, por suerte. Pablo, te han roto mucho los huevos a lo largo de tu vida, ¿no? No sé si... La última fue bastante, sí, Claro. Y el día que te separaste ibas caminando por la calle con una sensación de libertad que nunca había sentido en los últimos años. Puede ser, sí, algo muy parecido a eso, sí. Me parece muy bien, celebro cuando sucede eso. Estimado amigo, ¿estás listo para jugar? Sí, sí. La primera de las preguntas te la va a hacer Fiorella Sargenti. A ver, hace un rato hablábamos de sacerdotes. Decime uno de los papas del siglo XX. Bien. Muy sencillo. Un papa del siglo XX. Un papa es muy, muy fácil. Juan Pablo. ¿Juan Pablo cuánto? Segundo. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Primero también! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Ya el Beato evolucionó, el Pokémon Papa evolucionó a Beato ahora. Bien, ¿no? Mirá, el Pokémon Papa. Está bien por él. Papa, ¿de qué carajo hablas? ¿Qué es el léxico que tiene ella? ¿Viste? Los Pokémones evolucionaban. Fue Flogger, vamos a ver de qué habla. Estimado amigo, la siguiente te la voy a hacer yo. Dale. Opa. Y si contestás bien, ganás, dale. Buenísimo. Decime uno de los integrantes del gabinete que asumió con Néstor Kirchner. Bien. Ay, me mataste. Ay, nos ponemos profundos y sesudos. No es tan complicado. Bueno, pero tranquilizar. Gabinete que asumió con Néstor Kirchner. Si pensás en fútbol, le podés pegar o no. Ojo que te escapo de Google, porque está metido en todo el tema informática. Te estás googleando. Claro. ¿Te estás googleando, amigo? No, por ahora no estoy pensando. Gabinete de Kirchner. Claro, cuando asumió. Un ministro. Piense, voy a gente con bigotes. Ahí había. Ay, tenés razón, ese que está con bigote. Claro, que está con bigote. ¡Dele! Había dos con Mano, lo vamos a ayudar, amigo. No. Dile a Tini, le arriesgue. ¡Ay, qué pena, Pablo! La siguiente te la va a hacer Calori. Dale. ¿Estás listo, querido? Sí, decime. Ay, no, yo voy a mandar al muere. Si no, se le va a hacer una fácil. Una con amor. Decime uno. Sí. De los tres mosqueteros. Fácil. Que no sea D'Artagnan. No. D'Artagnan no es parte de los tres mosqueteros. D'Artagnan no es mosquetero, amigo. No es de los tres mosqueteros. Lo mataste un toque con ese, ¿vale? Sí, sos pero malo, digo, sos ¿sí? jodido. Lo mataste un toque con eso. Bueno, te hago una. Te lo digo con vocales. A-O-O-O-A-I. Esos son los tres nombres. Usted. Yo le dije las vocales. Sí. Estoy Ato. Parando. Ato. ¡Sí! ¡Sí! Este campo del Google. Campo del Google. Gracias, Google, ¿no? Gracias. Amigo, quedate en línea, ganaste, loco. Dale, gracias. Abrazo grande. Quiero escuchar una canción más, Quiero escuchar una canción más. Sí, claro que sí, porque este programa tiene maravillosa música. Irish Blood, English Heart, Morrissey. Irish Blood, English Heart, is made of. Of a time when to be angry. Gracias, gracias amigos de la Argentina. Menabar 1501, esquina Virrey. Hola, Gary Feliu, 4783-0617. Anote, Calori, anote, 4783-0617. También lo puedes encontrar en facebook.com/panadería.argentina o en su sitio web www.clargentina.com.ar. Gracias, amigos de la Argentina, por alimentar a este monstruoso ser que es Calori todos los días. Gracias. Un par de cositas más, ¿eh? No te olvides que va a tocar Palpe el 21 de noviembre en Luna Park a las 20 horas. Gran recital, una banda que estamos esperando ansiosamente. Las entradas se venden por ticketportal.com.ar. Va a haber transmisión exclusiva de la radio, de la Rock and Pop, obviamente. El Bien. Maquinaria, Megadeth, Robert Plant, Linkin Park. Se viene una... Todo, todo. Marula, no te va a gustar el fin de semana pasado. Grandes recitales que tiene la radio y que los transmite para aquellos oyentes que no puedan asistir, porque cada siempre pasa, ¿viste? Siempre pasa y que sí. Hay algo que te vas a perder. Sí, aparte hay gente de las provincias. Claro, exactamente. No, en instantes llega Rock and Close con Mariano Close. Lo último que tenemos para decir es que se cumplieron 6 años de la desaparición de Jorge Julio López. En silencio no va a haber justicia nunca, eso está clarísimo. Está bueno que nunca nos olvidemos de que en este país existió Jorge Julio López y que su familia merece justicia, merece tener por lo menos una investigación que no cese, que es básicamente lo que ha sucedido en el último tiempo. Sí. No hay noticias, no se sabe nada y es un desaparecido en democracia. No es el único, pero se ha convertido en un caso emblemático por las características del caso y estaría buenísimo realmente escuchar de parte de la clase política, la clase dirigencial, pronunciarse, recordarlo, más no sea, sí, a Jorge Julio López. Simplemente eso, nosotros lo recordamos, sabemos y no nos olvidamos de que aquí en este país existió Jorge Julio López. Nosotros nos vamos, quédate a escuchar Rock and Close con Mariano Close. Mañana nos escuchamos nuevamente. Esto fue Gente Sexy, la nota con Maravilla Martínez. Ay, Dios. Del día de hoy. Oh, Dios. La vas a encontrar en nuestro blog en gentesexy.fmrockandpop.com junto con la nota al ventrílocuo Daniel Herrera. A la nota de Pablo Manzotti también, sí. Claro que sí. Sí. La nota con Oliverio, ¿no? Sí. Muchas cosas más, quédate escuchando Rock and Close con Mariano Clos. Chau, amiguitos. Quiero fumar un paso más, porque hoy me la pongo hasta el moño. El paisaje cambia, las voces se acallan, los sonidos se desvanecen. Pero aparece una señal conocida. Estás entrando en el territorio del rock. Rock and Pop Net, la red nacional. Más de 600 cartoneros recuperadores urbanos marcharon por la avenida Diagonal Norte hacia el Ministerio de Ambiente y Espacio Público porteño en repudio por la instalación de contenedores de residuos en las calles de la ciudad de Buenos Aires. El área costera de la localidad bonaerense de Quilmes está hoy cubierta por las aguas del Río de la Plata, que fue subiendo en su nivel por la subestada, por lo que algunas familias debieron autoevacuarse. El Ministerio de Desarrollo Social bonaerense monitorea la situación de los distritos ubicados en la zona costera del Río de la Plata, afectada por el crecimiento del nivel del agua y los fuertes vientos. La Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia, UGOFE, operadora de la línea Roca, negó a través de un comunicado que falte seguridad en ese ferrocarril tras la agresión sufrida por un empleado de seguridad esta madrugada. La almohada maldita, lunes a viernes de 6 a 9. Hola Claudio María, ¿qué tal? Hola, gene de vinos del alma. Hola, tienes pirulina, sabes cómo levantar. Gillespie en pijama y trompeta en mano te despierta muy temprano. Está la gente que es carnívora, están los vegetarianos, están los mineralianos, que solo comen minerales. Tornillos. Sí. La almohada maldita. Y está la gente de los semillóforos. Claro. Ah, lo que sé. Solamente comen semillas. Y semáforos. Como el caso de los loros. Solo por Rock and Pop. ¿Cuál loro le pone un bife chorizo? Con papas fritas no lo prueba. Vive. ¿Tenés cuentas pendientes? ¿Tenés cuentas pendientes? El rock también. Espacio publicitario. Toda la información de River la encontrás en Pasión Monumental. E ingresá a www.pasionmonumental.com y entérate de las últimas novedades del conjunto millonario. Podés escaparte una tarde del trabajo para ir a dar una vuelta en Sulky, aprovechar un feriado para tirarte en paracaídas o pintarte una uña de cada color. Pero si tu casa sigue estando exactamente igual que hace 8 años, seguís viviendo en la rutina. Este mes en Revista Living, reciclados y renovaciones. Una edición con todo lo que necesitas saber para renovar tu casa y transformarla haciendo pequeños grandes cambios. Porque la mejor decoración es la que combina con tu vida. Revista Living. Ideas que viven. Rock and Pop, Rock and Pop, Rock and Pop, 95.9. Pelado, ¿te tacho la doble? No, la doble, déjamela, que me salió non palidece. Bombardeo del Día, segunda fiesta del año, con non palidece. Así te sientas. Esta vez el pelado se traslada a Flores y arma dos fiestas. Su recompensa. Jueves 20 y 27 de septiembre en Grow, Rivadavia 7428, Flores. Las dos bandas más votadas del mes y el cierre especial con Non Palidece. Y si es en Flores, no van a faltar. Fiesta Bombardeo del Demo 2. 20 y 27 de septiembre en Grow de Flores con Non Palidece. Pelado, ¿te tacho la triple? Por ahora déjamela. Anticipadas en los lugares de siempre. Clarín te acerca las novelas románticas más exitosas de todos los tiempos. Llega la colección Corín Tellado, la escritora que batió el récord Guinness de los bestsellers en 12 libros con las historias de amor más emotivas. Fin de semana, Nos venció el amor, No se lo digas a ella y más. Los sábados con el cupón del diario más 9 pesos con 90. Clarín, el gran diario argentino. Estate atento. Vuelve el rock. Vuelve